¿Vos querés quedarte acá en la escuela? ¿Eh? ¿Te gusta la escuela? ¿Eh? ¿La enseño? ¿Cómo te trata? ¿Bien? ¿Aprendés mucho? ¿Eh? Bueno. ¿Y vos? ¿Tenés hermanitos en la escuela? ¿Tenés hermanitos? Bueno. ¿Y vos, che? ¿Querés contarme algo? ¿Qué me querés decir? Dale, hermosura. No tienen que cerrar la escuela. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué, che? ¿Vos te querés quedar acá? Mirá vos. ¿Te sentís cómoda? ¿Y venís a la mañana acá al jardín? ¿Y no te da sueño? ¿Te levantás temprano? ¿Eh? Bueno. ¿Y esta? Que parece la más chiquita, qué hermosura. No, sí. ¿Eh? La más chiquita. ¿Cuántos? Maternal. Ah, maternal. Tiene dos. Bueno, eso no le vamos a preguntar nada. Hermosa. ¿Te gusta la escuela, hermosura? ¿Sí? Qué linda, mira qué cacheta hermosa. Bueno, sepan que también la opinión de ustedes es importante, ¿eh? Por más que sean chiquitos, tienen los mismos derechos que los compañeros acá que son más grandes. ¿Eh? Bueno. Lo que nosotros también queremos es que no se nos cambie el horario. De última, sí. Porque nosotros elegimos un horario, si es el horario de la mañana es por algo, porque nosotros tenemos... Estamos ya adaptados a actividades extra escolares y eso. También otra cosa es, si bien sabemos que nos van a cambiar de lugar, estar todos juntos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir defendiendo el proyecto educativo. Porque estamos muy conformes en cuanto a la integración que tenemos, ¿no? Hay muchos chicos que vienen acá que necesitan de eso, necesitan seguir con eso, que ahora les va muy bien y en otros colegios no. Y también el turno mañana, que es muy importante, porque si bien deben saber que cada persona tiene su actividad y estarían cambiando todo, toda la rutina y nada de eso. Sí, bueno, ¿y los chicos de la primaria? Bueno, nosotros, como acá decían los chicos, queremos que nos trasladen a un mismo establecimiento a todos los niveles, ya que, por ejemplo, yo tengo una hermana en cuarto grado que pasa a quinto y yo pasaría a primer año el año que viene. Y si trasladan a distintos edificios los niveles, estarían separando hermanos como amigos y estarían cortando todo un trayecto de valores que nos hacen a nosotros como personas. Ya que esta escuela verdaderamente no nos educa solo pedagógicamente, está haciendo personas y muy buenas y que son verdaderamente el futuro de esta sociedad. Además que en el mundo de hoy, donde se necesita saber, donde nosotros estamos tan obligados a saber para poder defendernos por sí mismos, la verdad que no estaría bien que estén cerrando una escuela, porque al separar los niveles, verdaderamente yo creo que le están cerrando la escuela. Bueno, yo decía que a la escuela la van a trasladar, pero a un lugar seguro. Yo vivo en una villa, Villa Lynch, y yo digo que yo no fui discriminado. Bueno, esté tranquilo, mi amigo. Esté tranquilo. Tranquilícese y después me sigue contando. ¿Y usted, señorita? Lo mismo que decía Lupe. Si están separando todos los niveles, están separando hermanas. Yo tengo a mi hermanita en maternal. Yo paso a séptimo grado y yo con mi mamá en el colectivo y no puedo andar. Mi mamá no puede andar de acá para allá, porque se nos complica un montón aparte andar en el colectivo y eso. Encima que separan todos los niveles, es más difícil llevarnos hasta allá. ¿Ustedes de qué grado son? ¿Vos sos de sexto? Séptimo. Nosotros de sexto. De sexto. Y también defender esto de los chicos que son tanto de cuarto año como sexto, que este año tienen la elección de abanderados y verdaderamente si los trasladan a otras escuelas va a ser muy difícil que se les siga premiando, ¿no? Porque esto de la bandera es como un premio, un reconocimiento a todo lo que han hecho, y que se les siga teniendo este reconocimiento en otra escuela, ¿no? Ya que no pienso que sigan en la misma posición que... Claro, porque ahí tendría que compartir la bandera con eventualmente con otros chicos de la misma escuela. Claro. Además queríamos defender a los niños integrados que existen en la escuela. No, porque nosotros, como Toto, como Franco, que va a quinto grado, Toto que va a cuarto, Agustina de secundaria, no sé bien a qué año va, pero yo me juntaba con ella y ella tiene síndrome de Down y acá la han integrado muy bien, que yo sé que la nosotros respetamos a los chicos tal como son, no nos burlamos de ellos, lo invitamos, lo integramos a nuestro grupo. Además, acá nosotros trabajamos mucho lo que es el tema de la inclusión. Y pensándolo, ¿cómo se van a adaptar ellos a todo un nuevo ambiente, ¿no? Ya que, bueno, eso sería muy difícil y verdaderamente les estaría haciendo un mal. Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo les cuento, ¿no? Como para contarles una anécdota. Yo mido 1,91 m, vieron que soy re alto. Bueno, yo tengo 54 años, pero yo mido esto desde los 14 años. Y la verdad que sé lo que significa a veces hacer bromas con defectos físicos. Vieron que ahora hay muchos chicos altos. Bueno, en esta época, hace 40 años atrás, cuando yo era joven, no era tan así. Yo me destacaba mucho, era muy alto en relación al resto de mis amigos. Y bueno, a mí, yo era blanco de bromas permanentemente por eso. Así que me parece muy importante que ustedes tengan esa actitud y de ninguna manera hay que discriminar a nadie. Ni por la cuestión de un defecto físico, por una enfermedad, o porque se vive en un barrio pobre, ¿no? Que a vos te emocionó, a mí también. O sea, por supuesto que el mundo ha cambiado y hoy nadie debe discriminar a nadie. Así que me parece muy, muy importante que ustedes trabajen esos valores, ¿no? Una pregunta, ¿nos pueden contar un poquito más cómo es el proyecto pedagógico? Sí, yo asisto a esta escuela desde hace 7 años, desde primer grado, y desde que entré verdaderamente este proyecto, trabaja a través de los valores, educando personas, ya como ya dije, no solo pedagógicamente, además de que somos embajada de paz, nosotros, por lo tanto también educamos mediante la paz, y todo esto hace, todos estos valores nos hace a nosotros, además de una escuela, una familia, y esos valores también son los que nos han llevado a mantenernos firmes en esta lucha. Bueno, vamos a ver a la más pequeña.